Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 7 de agosto. La Delegación de Mantenimiento Urbano ha iniciado hoy miércoles los trabajos de pintura en altura en los principales edificios públicos de la localidad. Estos trabajos han comenzado esta mañana en el exterior del convento de Capuchinos, donde ya en el pasado mes de junio se realizaba una primera fase en las tareas de pintado. Desde Mantenimiento Urbano se ha priorizado esta actuación por la cercanía de la celebración del concurso de pintura rápida, donde el convento de Capuchinos suele tener un papel protagonista. Posteriormente se van a realizar trabajos de pintura en altura en San Juan de Letrán y en la ermita de San Pedro. El Ayuntamiento de Ubrique ha alquilado durante un mes en la maquinaria necesaria para llevar a cabo estas tareas y así poder utilizarla también en los trabajos de instalación de la Feria de Ubrique. Cambiamos de tema. La vicepresidenta del IEDT de la Diputación y responsable provincial de empleo, Ana Carrera, y el responsable del área de desarrollo local de la Diputación, Manuel Ángel Chacón, han mantenido una reciente reunión con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en la que se han marcado líneas de trabajo para la coordinación en políticas de fomento del empleo y de cooperación con el municipio para destinar inversiones a obras de mejora. Una reunión que también les ha permitido analizar los resultados de las diferentes actuaciones de la Corporación Provincial en materia de fomento del empleo, en coordinación con el Ayuntamiento de Ubrique, y se han planteado nuevos retos para el presente mandato del actual Gobierno Provincial, que vuelve a presidir Irene García. Hay que señalar que nuestra localidad ha participado en las inversiones de los tres planes Invierte y cuatro de cooperación local, puestos en marcha en el último periodo de 4 años, además del Plan Provincial de Obras y Servicios y del Programa de Fomento del Empleo Agrario. Inversiones que han permitido generar empleo en los colectivos más necesitados y llevar a cabo mejoras en las infraestructuras de la población para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Esta reunión entre Ana Carrera, Manuel Ángel Chacón y la alcaldesa ha dado pie a mantener el compromiso de colaboración para la promoción del municipio y la captación de recursos económicos que puede llevar a cabo la Diputación Provincial. Entre las competencias del área de desarrollo local se incluye la gestión de programas de obras públicas e intervenciones como los planes de cooperación local, así como la gestión de programas de subvenciones dedicados a obras y servicios. Por su parte, el IEDT tiene como objeto principal la lucha contra el desempleo en la provincia. Su misión se fundamenta en la creación de riqueza y de las condiciones socioeconómicas necesarias para favorecer el empleo de calidad y sostenible. Para alcanzar estos objetivos, basa sus acciones en la descentralización y concertación con todas las administraciones y sectores sociales implicados en el proceso. En esta edición de noticias también les informamos que el Parque Rafael Alberti acoge este sábado la celebración de una batalla de gallos, un espectáculo musical de freestyle que cuenta con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Dará comienzo el sábado a las 7 de la tarde con una inscripción que ya supera la veintena de participantes. Entre ellos serán seleccionados 4 finalistas que participarán en el próximo mes de septiembre en un torneo comarcal. Para participar en una batalla de gallos suele que tener una experiencia anterior, ¿no? Tener una capacidad de saber lo que vas a rimar con una seguridad en lo que dices, también añadirlo con una puesta en escena y sobre todo que rime de tal manera que puedes tener una rima consonante o ansonante. Y luego un jurado te lo valora y ya de ahí sacan el ganador. Sin que yo diría que una mentalidad y ya está, la capacidad de hacerlo. Y eso se basa entrenando en tu casa, echando el rato con tus amigos. Actualmente tenemos, bueno, dentro del equipo de los organizadores tenemos ahí a 6 personas encargadas de ser jueces, cosa que en este evento vamos a intentar ser 5 personas, nos falta uno, bueno, un pequeño cabo suelto, pero vamos, que no hay problema ninguno. Normalmente son entre 3 y 5 jueces que está ya dentro de nuestro equipo para cualquier evento que se haga en Ubrique, tanto sea de un nivel más alto o sea algo más urbano. Los jueces lo valoran en un sistema de los versos, ¿no? Vamos a dejarlos ahí. Sí. En el que en el put line ponen una puntuación del 0 al 4 dependiendo de la rima. Vale. El 0 en el caso de que no rime nada y el 4 en el que hace una rima que tú solo has sido capaz de hacerla en ese mismo instante. Luego también tienen unos 3 cuadrantes más en el que miran la skill, que depende de si haces un calambur, alguna figura literaria. También está la puesta en escena, el gesto con el que tú acompañas el put line. Y también está la fluidez a la base y estar seguro de, como tú lo dices, no estar titubeando, sino decirlo seguro. Claro. Que tú dices algo y que como si lo veas por escrito, vamos, que estás seguro de eso. Como bien ha dicho, todo es un espectáculo. La parte de desenvolverse bien, de hacer buenos punchlines, que son las terminaciones. El tema de hacer rimas un poco más inteligentes. No mucho, porque te puede perjudicar que la gente no la entienda, ni tampoco abusar de insultos, portar de terminar guay, entre comillas. Pero sí que aportar ingenio, aportar fluidez, seguridad, los punchlines, la teatralidad. Todo eso siempre es muy bueno para dar espectáculo y, claro, los jueces eso lo tienen muy en cuenta. Para mí, mi referente es una persona de Argentina que se llama Replic, pero para meterme yo en este mundillo, mi primer rapero conocido fue Arcano, que es un rapero español, que yo vi una batalla contra De Toque en una final internacional, creo que era. Y yo cuando lo vi dije, estas cosas se pueden hacer en este mundillo, y ahí empecé a meterme en la cultura. Ya luego empecé a ver diferentes eventos y ya pues me encantó y acabé aquí. Hemos mirado muchísimas cosas que podéis entregar. Hay muchos que nos han pedido, por ejemplo, ropa que sea de competiciones, por ejemplo, de la Red Bull, ¿no? La Red Bull, sí. Pero claro, ahí ya entramos en talla, pero claro, ahí ya puede haber problemillas. Y daba, por ejemplo, un premio en metálico, sería un poco, bueno, sí, venga, toma, para ti un X dinero y ya está. Y queremos, le hemos dado una poquilla de vueltas más. Y de momento, lo que vamos a hacer es, el primer puesto se va a llevar un pequeño altavoz inalámbrico, para que él pueda seguir perfeccionando su propio estilo, incluso haciendo sus pequeñas batallas caseras como nosotros íbamos a hacer. Y los cuatro clasificados va a tener, bueno, se le va a hacer entrega de un importe de 30 euros para que ellos se puedan pagar la estancia, el transporte, y claro, como van representando Ubrique, pues eso se lo facilitamos nosotros. Bueno, todo va subvencionado gracias a la Delegación Juvenil de aquí de Ubrique, que, bueno, le doy mi pública y sincera gracias por ello. Y ya está. Los cuatro primeros tienen ese pequeño importe que le vamos a añadir, y el primero pues se va a llevar un pequeño obsequio. En el último evento disputado quedaron primero Sergio Canto, el segundo quedó Jota, que así como le decimos entre los amigos, y el tercero quedó Cogoy. Quedó uno que vino de Prado del Rey, sí, era. Prado del Rey. Y pues dio un nivel alto y superó a la gente rica, hasta queda en el tercer puesto. Que aparte de aportar mucho nivel, simplemente verlo competir con la expresión, con el punchline que tiene, es un verdadero placer. Bueno, el tema de nuestra red social, que es por donde vamos comunicando cuando hacemos pequeñas quedadas, por ejemplo, la prueba de sonido que tenemos esta tarde, si alguno se quiere animar, nos puede comentar por privado y ya le decimos sitio y hora. Todo eso lo comentamos por nuestra cuenta de Instagram a través de historias, y cuando tengamos el cartel con unas pequeñas modificaciones de última hora también lo encontrarán ahí, que nuestro Instagram es @gallos_ubrique, que tenemos ya 450 seguidores, que sean aún más, que se promocione mucho más este mundillo, esta cultura, y nada más. Por otro lado, en el espacio de salud de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la participación del dermatólogo Juan Ricardo Ruiz, el cual nos ha ofrecido una serie de consejos a tener en cuenta para el correcto cuidado de nuestra piel, haciendo especial hincapié en los efectos de la radiación solar en los menores. Bueno, el sol hay que tener en cuenta, y es una cosa que se pregunta mucho en la consulta, sobre todo cuando vienen personas ya de una cierta edad, que cuando le decimos que el problema que tienen en la piel, en esta zona, ya digo, en esta zona que vivimos todo el año expuesto al sol, es debido al sol, nos miran con cara de incredulidad y nos dicen que no toman el sol. Hay que tener en cuenta que el 80% de las radiaciones solares que recibimos las vamos a recibir en los primeros 20 años de vida. Y cuanto más pequeños seamos, cuanto menor edad se tenga, más daño van a hacer las radiaciones solares. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, lo de los niños de Chernóbil, no, nadie se acuerda de los adultos, se acuerda de los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen esas células mucho más inmaduras y pueden hacer más daño las radiaciones solares. El sol, ya digo, el sol es necesario, con el sol se sintetiza la vitamina D, ¿eh? Y esto también hay mucha teoría y mucho bulo. Con la radiación solar que recibimos diariamente, ¿eh?, se sintetiza la vitamina D. No hace falta tampoco ir a tomar el sol para que se sintetice una cantidad suficiente de vitamina D. Con lo que recibimos todos los días, con eso es suficiente. Y lógicamente el sol es beneficioso porque el estado de ánimo influye en el ánimo, ¿no? El carácter sombrío, cuando se dice el carácter sombrío de una persona, el carácter sombrío viene del carácter que se nos pone cuando el día está nublado, cuando el día es sombrío, ¿no? Claro. Entonces, hablando de, ya que había citado el tema de los niños, la fotoprotección en los niños muchas veces, que es cuando realmente es más importante protegerlos, es difícil. El niño no le gusta que le pongan cremas, no le gusta que eso. Entonces, hay que ir, digamos, a los niños desde muy pequeñitos, ir instruyéndolo como que sea una cosa normal. Igual que hay que darle de comer, que al principio no te quieren comer, al principio no se quieren poner las cosas, ¿no? Entonces recurrir a pequeños trucos como son los gorros de colores, la gafa de sol de muñequitos, ¿sabes? Esas cremas de fluorescente que son tan llamativas y que le gustan tanto, ¿eh? O incluso cuando vamos a la playa, si vamos a hacer deporte de mar, que siempre la protección solar, precisamente con los envites del agua, va a perderse, o esos trajes de licra que se utilizan tan monos, ¿sabes? Y que a los niños les gustan tanto. Nosotros decimos, además, los niños, los padres, el niño, el padre lo tiene de referencia. Entonces, si ve que el padre, o sea, no queramos llegar a la playa y ponerle la crema al niño cuando nosotros no nos la ponemos. El niño, lógicamente, la referencia es el padre es el líder. Entonces, si el niño ve que nosotros nos ponemos la crema, el niño se la va a poner. Y un dato importante hoy en día son los abuelos. Los abuelos se han convertido en los padres, ¿sabes? En los padrinos, lo que eran antiguamente los padrinos son hoy los abuelos. Entonces, el otro día un compañero mío hablaba de la palabra el comando abuelo. El abuelo que saca al niño a dar la vueltecita, pues hay que instruirlo también de que ese niño se tiene que proteger. Muchas veces no hace falta ni poner la crema, sino simplemente un buen sombrero, una sombrilla, una gorrita. Y cuando salen a pasear, pues lo que le da el solecito, pero que el niño no vaya lógicamente expuesto al sol, porque eso además no es bueno por el tema de la deshidratación también. Claro. Pero no hay que quedarse en casa, desde luego. Ni las pieles son todas iguales, sin querer entrar en mucho tecnicismo, que bueno, un poco aburre. No es lo mismo una persona de piel clara, ojos claros, que una persona mucho más morena, lógicamente. Y ni es lo mismo la edad, como decíamos antes. Es lo mismo la radiación que recibe un niño de la que puede recibir una persona mayor que tiene la piel más curtida. La población de aquí, ya es raro que veamos quemaduras con ampollas como veíamos antes. Quizá algún adolescente o algún estudiante que está mucho tiempo estudiando y va a la playa el primer día se puede quemar. Pero ya no es tan habitual. No es tan habitual porque las campañas de concienciación han funcionado y ya la gente sabe que eso no es bueno. No es bueno ir a la playa sin protección, estar todo el día al sol y volver quemado con quemadura, con ampollas y demás. Yo cuando yo empecé a trabajar precisamente aquí en Ubrique, nosotros en el centro de salud, en urgencia, sobre todo los domingos por la noche, a partir de eso de las 8 de la tarde, era muy habitual la persona que llegaba con su quemadura solar. Y de noche, teníamos que atender a esa persona con ampollas que no podía dormir por no haber hecho bien las cosas el domingo. Ya hecho hoy en día, yo lo comentamos con los compañeros, ya no se ve. Y por último, hoy miércoles, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique continúa con la programación del cine de verano. A partir de las 10 de la noche se proyecta en la Plaza de Toros de Ubrique la película de animación infantil Asteris, el secreto de la poción mágica. La entrada será libre y gratuita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.